gusta tu compañía, es que me alejo siempre de ti. No te das cuenta que tengo miedo y enamorarse no es para mí. Todos me dicen el solitario y solitario me gusta ser. Quiero ser libre, vivir mi vida sin ataduras a una mujer. Me gustan mucho las trasnochadas, irme a dormir al amanecer, soñar despierto con mi guitarra, irme del mundo para volver. Me gusta mucho estar con amigos, gastar mil noches en un café. Soy un bohemio empedernido, así es mi vida y no cambiaré. Porque me gusta tu compañía, es que me alejo siempre de ti. Porque podrías quererme mucho y no quisiera verte sufrir. Debo decirte otro gran secreto, me gustan todas, ¿qué voy a hacer? Las que me miran, las que se niegan y las que quedan por conocer. Me gustan mucho las trasnochadas, irme a dormir al amanecer, soñar despierto con mi guitarra, irme del mundo para volver. Me gusta mucho estar con amigos, gastar mil noches en un café. Soy un bohemio empedernido, así es mi vida y no cambiaré. Me gustan mucho las trasnochadas, irme a dormir al amanecer, soñar despierto.